control policial en la calle tal. Van a recaudar por fumar antes de ayer, te van a multar. Encima ellos consumen hierba, coca y hash. Esquivan pruebas de orina con movidas químicas. Puto criminal, no nos detendrás. Confuso animal que abusa del mal, no nos callará. En vez de ayudar, te empeñas en dar más dolor a las familias que bastante tienen ya. Deja de abusar, puto perro, Euskadi quiere paz. Tú ganarte el pan a puta costa de los demás. ¿Dónde coño vas? Manipulado militar. Si ejecutar es lo que quieres, pégate un tiro y ya está. Un sistema financiero que nos roba. Un madero pegando a un anciano que de rabia llora. Aquí es al que le toque que se joda. Ya que no puede afrontarlo, se le encierra o abandona. Estás hiriendo al ciudadano con pelotas de goma. Estás uniéndote al poder como un soldado de Roma. Por palizas ya dejasteis euskaldunas en coma. Por desahucios en España se suicidan personas. La gente llora y tú a tu madre la desahucias. Parece que verla sufrir no te hace tanta gracia. Gente protestando porque sois como una mafia. Extorsión, corrupción, nos dificultáis la estancia. No está tu disponibilidad. Quieren cambiarme hasta la puta identidad. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán evitar que les jodamos con otra canción de rap. Policeman, aquí lo hacemos por necesidad. Y con la música escapamos de tu crueldad. No podrán, no podrán, no podrán encerrar mis pensamientos porque están en libertad. Queda mucho tiempo todavía. De policía. Desde las calles de Euskal Herria. Salgo de currar, salgo de currar. Estamos caminando por la vía. Los jóvenes del barrio, del barrio. Mientras ensayamos encendemos a María. Escaparé de esta ciudad llena de mierda. Dime a cuánto sale, cuánto vas a ponerme esta vez. El que hizo la trampa hizo la ley, this is not okay. Desde los 12 los esquivo como el puto Snake. Tengo mis derechos, pa' que tocas, no toquéis. Sé que os creéis, es más, os veis mejores con ese antifaz. No cambió las cosas, pero las cosas pueden cambiar. ¿Quién eres tú para decidir el futuro de un hogar? Donde dormían las familias que en la calle están. 10 toneladas de farlopa requisar. Que al final entre esta puta mafia se repartirá. Mira ese muchacho encarcelado por vender hachís. Y ese como es poli, pues se libra y se ríe de ti. Si lucháis contra el obrero, aquí en madero arde en la hoguera o con mechero. Solo espero no verles por la frontera. El guero está lleno de fieras. Solo espero que te mueras sin dinero como los pobres a los que tú pegas fuera yo. Sálvese quien pueda, no tengo pa' pagarte tanto cash. Son 500 por fumar, 800 traficar. Igual no sale tan mal. He visto polis esnifando contrabando con turuto de metal. Cuando necesito ayuda nunca están para ayudarme. Aparecen con chalecos porque quieren asustarme. Usamos la palabra como el arma y no arde. En Francia están en llamas los coches de los gendarmes. No está tu disponibilidad. Quieren cambiarme hasta la puta identidad. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán evitar que les jodamos con otra canción de rap. Policeman, aquí lo hacemos por necesidad. Y con la música escapamos de tu crueldad. No podrán, no podrán, no podrán encerrar mis pensamientos porque están en libertad. Queda mucho tiempo todavía. De policía. Desde las calles de Euskal Herria. Salgo de currar, salgo de currar. Estamos caminando por la vía. Los jóvenes del barrio, del barrio. Mientras ensayamos encendemos a María. Escaparé de esta ciudad llena de mierda.